Y también la acción en Medio Oriente con mi M4 de misión. Vieron de que estoy hecho y lo que soy. Los juguetes bajo con papel, casi casi salen del cuartel. Pilas de cualquier voltaje, por caja o por ristra, martillos de alto nivel. Vivo a un lado del peligro, mi diestra de marino la llevo. Somos mía, pa, no titubeamos para accionar. Estamos pegando otro level, firme con mi primo entre nueve. La esquina de Cora se agradece, tiene mi lealtad, aquí no hay pa' atrás. Soy nada, los peces en la esclava.